La economía social y solidaria es más democracia. Nombre sin repetir y sin soplar, aspectos del consumo responsable. Consumir productos locales, cuidado del medio ambiente, precio justo, procesos asociativos y experiencias autogestivas. Ponele un 10 al consumo responsable. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.